Ahora sí se ve mejor. Señorita Julia, algún día me va a contar lo que le pasó. Le juro que yo sé guardar secretos. Estoy segura, Federico. Pero aquella casita no es la escuela. Estoy muy desorientada. Vea, nosotros estábamos en esa ladera. Tuvimos que subir y después bajar al río. Ahora hicimos lo mismo, pero al revés. ¿Entiende? Creo que sí. Lástima. Si la escuela estuviera allá arriba, podríamos ver San Antonio y el paisaje. Vení. ¿A dónde? Es que Luis y unos muchachos iban a limpiar la escuela. Vení, vení. Vamos a sorprenderlos. ¡Espere! Luis, ya estamos cansados, sacamos toda la basura y ya junté los clavos y toda la madera la saqué afuera. Bueno, no hay que quejarse tanto. A ver, sosteneme la escalera que ya terminé de pintar. Buenas. Hola. No sé quién dijo que esto era una escalera. ¿Qué pasa? Muchacho, sosteneme la escalera que me voy a... ¡Ay, acá! ¡Uy! ¡Ay, no, Luis! ¡Se hizo daño! ¡Ay! Sí. Y además me di cuenta de que no puedo volar. ¡Ay, caramba! Ahora sí que hay pintura por todos lados. No se lastimó, ¿verdad? No. A ver, vamos a sacar la escalera de aquí. Deje, yo le ayudo. Fede, toma la escalera de ese lado. Eso. Ahora vamos afuera. ¡Cuidado! ¡Ahora a la derecha! Dijiste a la derecha. No tengo ojos en la espalda. Entonces para otro lado. Me equivoqué. Ay, estos angelitos. Se ven buenos muchachos. Son algunos de sus alumnos. Tome mi pañuelo. Tiene pintura en la cara. Gracias. Desde esta ventana se ve el cerro, pero solo es tierra y piedras. Es una pena. Hace unos años todos estos cerros se veían verdes, y más en esta época. Tenían árboles. Pero llegó una compañía maderera y se los llevó. ¿Ya estoy limpio? No, en el cachete. Eso. Y en la frente. Ajá. Todavía falta el piso, ¿verdad? Sí, claro. Tienen que terminar los baños. Y hoy cuando llegué me di cuenta de que no habían terminado el techo. Pero ¿y cuándo van a terminar? No creo que para el lunes. No, claro que no. Pero en unos días está lista. En unos días está lista la escuela. No pienso esperar. Esto es imposible. Por favor, hagan silencio. Señorita Julia, hay mucha agua. Vea, se está metiendo por debajo de la puerta. Dios mío, esto se va a inundar. Vamos, salgan con cuidado. No. Vengan por el frente. No, vengan por el frente, hay demasiada agua. Vamos por aquí atrás. No corran, por favor. Roberto, ¿estás bien? Sí, solo la rodilla. Ya, no se rían, tontos. ¡Qué descuido! Esto está lleno de piedras. Vayan todos para la casa. Nos vemos mañana. ¡Adiós! Espero que mañana por lo menos no llueva. Aquello está imposible. La escuela comenzó a inundarse. Llena de barro por todas partes, el sanitario no se puede usar. Viera, mamá, justo encima de mi mesa empezó a caer una gotera. Federico, más respeto, que estamos hablando Julia y yo. Si me mojara porque estoy pescando en el río, todavía. Pero mojarse porque uno está estudiando dentro de la escuela. Ay, Federico tiene razón. Julia, cálmese. Aquí todo es así, lento. Para lograr algo hay que tener mucha paciencia. Paciencia es lo que me sobra. Pero ya no puedo dar clases hasta que termine la escuela. Entonces, ¿va a suspender las clases? No, de ninguna manera. Me dijeron que Luis está en el salón comunal. Voy a hablar con él. Alguna solución tiene que haber, porque si no, me va a escuchar. Uy, ¿quién iba a decir que la señorita Julia se podía poner tan brava? Señorita Julia, sé que tiene derecho de estar enojada. Quiero hablar con Luis. Ay, se fue hace un momento. tiene que traer unos materiales de piedras blancas. Vea, para nosotros la escuela está en primer lugar, pero con la lluvia aparecieron otros problemas que tenemos que atender. La escuela debería ser lo primero. Hoy comenzó a inundarse, es peligroso, el río está muy cerca. ¿Qué pasa si se desborda? Ay, eso es imposible. El río está del otro lado. Estamos muy lejos del cauce. La escuela está en un lugar seguro. Pero se trata de los niños. No pueden estudiar en esas condiciones. Además, se pueden enfermar. Le prometo que voy a hacer todo lo posible, Julia. Disculpe, ¿puedo llamarla Julia? Sí, claro. Usted desde que llegó solo ha trabajado. Bueno, y está en un lugar extraño. No nos conoce bien. ¿Qué le parece si nos vemos hoy a las 6? Me gustaría que habláramos ahora. Nos vemos hoy a las 6, pero para hablar de otras cosas. La invito a comer conmigo en Piedras Blancas. ¿A comer? Bueno, yo... ¿Qué me dice? ¿Acepta, Julia? Está bien, acepto.